que piensan los presos que están en la cárcel. Sé bien que es algo muy triste, muy desagradable. Tengo un colega que escribe y está allí metido, y cuenta que la vida es muy perra y no te dejan tranquilo. Y yo quiero brindar por la gente que allí sufre y que en mi mente siempre está. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír, recorrer el mundo entero. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y soñar y sentir, gritar a los cuatro vientos. Al patio y ves algún amigo, vas dando vueltas y vueltas pensando en lo mismo. Cuando llega la visita de alguien que te ama, al despedirte de ella la pena te mata. Y yo quiero brindar por la gente que allí sufre y que en mi mente siempre está. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír, recorrer el mundo entero. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y soñar y sentir. Gritará los cuatro vientos. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír, recorrer el mundo entero. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y soñar y sentir. Confusión de pensamientos que no dejan de dar volteretas en tu cabeza como si fuera un trampolín. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Podré aguantar? Una y otra vez, en esa situación continua la fuerza se hace débil y lo débil cada vez más fuerte. Los fantasmas que tenemos encerrados en nuestras cabezas saltan enloquecidos y haciéndote enloquecer. Lloras y gritas por dentro suplicando en silencio, casi inconscientemente, a un Dios en el que no crees, nunca has creído y nunca creerás. Entonces salen preguntas tan brutales como ¿a quién le importa que esté vivo o esté muerto? Y por si fuera poco, sabes que todo este sufrimiento no sirve para nada más que para dejarte el regusto de la derrota. No han tenido lo bastante con ser los vencedores, sino que quieren pasarte la victoria por las narices, haciéndote el elector de tu propia humillación. ¡Qué carajos! Al fin y al cabo, tú has tenido la elección. La libertad de escoger entre enloquecer por completo o ser vencido sin más. Es curioso lo que nos llega a afectar el encierro. Cuanto más pequeño es el espacio, más nos afectan las emociones, a los sentidos y a todas nuestras barreras mentales. La falta de datos es tan inmensa que parece que todo se detiene, o al menos parece que va más despacio. El aburrimiento pesa como una losa, y si no fuera por las pequeñas ironías de la vida, el silencio imperaría como en un cementerio. Bueno, este es un texto que viene en el libro Palabras Rebeldes de Igor Quevedo, que bueno, fue un compañero que tuvieron allá en septiembre del 2003. De Jean-Marc Rolián, un preso que formó parte hace años del MIL y de Comandos Autónomos, dice: escribo para no reventar, por temor a la muerte lenta y la gangrena de la amnesia, en la que se pudre toda una generación. Escribo mientras noto cómo me sube por dentro la bomba de explosión retardada de estos años de soledad. Escribo porque todavía no se me ha ocurrido nada mejor para matar definitivamente las mañanas carcelarias. o porque no he tenido valor para hacerlo. Escribo para esas mañanas sin vida, se encarcelen y se hundan en el dolor de las palabras y de su frágil arquitectura. Quizás Gemma Rolián exprese un poco esa necesidad de escribir de todos estos presos que hoy vamos a leer, ¿no? Bueno, aquí voy a leer un texto del libro Memorias de un anarquista en prisión, de Alexander Bergman. El silencio es cada vez más lúgubre y opresivo. Me embarga un espanto misterioso. Está vivo. Tiene una respiración lenta y acompasada, como la de un monstruo. Se eleva y se hunde. Se acerca y se aleja. Es la miseria dormida. Ahora empuja la puerta con todo su peso. Oigo su respiración acelerada. Oh, es el guardia. ¿Estoy en la celda destinada a los condenados a muerte? Su silueta se desdibuja en la penumbra, pero veo el blanco de sus ojos. Me miran fijamente, me observan y siguen. Siento su mirada sobre mí mientras camino nervioso por la celda. Apresuro los pasos inconscientemente, pero no puedo escapar al reflejo del acero. Se mofa de mí, me hace muecas. Baila ante mí, está aquí y allá, en todas partes. Ahora revolotea de arriba abajo, se duplica, se triplica. Centenares de ojos pavorosos me miran desde las oquedades de la pared. Me rodean por completo, me impiden el paso. Entierro la cabeza en la almohada, paso la noche en vela. La mirada terrible sigue puesta sobre mí. No deja de observarme. Sus blancos ojos siguen todos mis movimientos. Bueno, este hombre fue un preso que lo pillaron el día 27 de julio de 1892. Estuvo condenado por asesinar a Henry Clay Frick en venganza al asesinato que hicieron con Sacco Vanzetti allí en los Estados Unidos. Bueno, de José Tarrío, Huye, hombre, huye, diario de un preso fies, quizás uno de los libros sobre cárceles más conocidos entre ambientes anarquistas. Hemos elegido un pedacito. Bueno, decir que José Tarrío pasó casi toda su vida en la cárcel y salió prácticamente antes de morirse. Y es un libro, pues bueno, es un libro que habla de muchos años de encierro, ¿no? Dice, continuamos el paseo haciendo planes para el futuro. Allí la existencia transcurría igual que en otras prisiones. Hombres caminando de un lado a otro en pasos que no conducían a ninguna parte. Hombres embrutecidos por la cárcel, que habían sido separados de lo que más apreciaban o querían. Un submundo de amistad, mentira, sangre, odio, dolor y represión. Habían convertido la prisión en la cloaca, en el vertedero donde los buenos y honrados se deshacían de los hombres que cometían alguna falta dentro de la sociedad. Para mí aquel fenómeno no era nuevo. Lo había vivido anteriormente en el internado y en el reformatorio. Te cogían de niño y te soltaban de anciano. Formaba parte del negocio. No se combatía al delincuente como a social, se quitaba algo de las calles porque molestaba, como se echa un padre de casa y se le encierra en un asilo o en una pensión. La sociedad funciona así. Creo que sí, a lo largo de nuestra estancia en prisión hubiésemos observado que aquella sociedad a la que habíamos robado y declarado la guerra era en realidad mejor de lo que creíamos, más justa, más humana, en verdad honrada. Quizás muchos de nosotros hubiésemos intentado convivir con ella. Sin embargo, en ella solo veíamos egoísmo, vanidad, competencia e hipocresía. Habían edificado una sociedad tremendamente fea e injusta, que ahora nos moldeaba a su imagen y semejanza, a todos nosotros. Todos teníamos una parte de responsabilidad. Nadie podía vangloriarse de poseer la verdad. Por eso, mientras nosotros reñíamos y peleábamos, los políticos se regocijaban del placer en el citral del poder, con sus singulares doctrinas destructivas, mezquinos de ambición. Los delincuentes primarios no éramos los auténticos enemigos de la sociedad, no al menos los peores. Los verdaderos enemigos de la sociedad son los políticos y sus mentiras, sus promesas incumplidas y sus guerras. Se cometían muchas injusticias al arrojar así, sin más, a muchos de aquellos hombres a la cloaca carcelaria. ¿Pero a quién importaba? Este trocito que voy a leer es un comunicado de una presa política que podemos encontrar en el libro Comando Autónomo AC, que es un libro que habla sobre los comandos autónomos anticapitalistas de mediados de los años 70 en Euskadi. Preso. ¿Luego existo? En este agujero no es posible la vida. Para tranquilidad de los poderosos y la defensa de las estructuras sociales, se han permitido el lujo de construir unos edificios de altas paredes, gruesos muros y fuertes barrotes. Agujeros en este mundo, agujeros negros y profundos, pozos oscuros donde la vida de unos hombres y mujeres resbala húmedamente hasta el fondo de la desaparición y la angustia. Los presos somos personas, repito, personas, que hemos dejado de existir como tales. La sangre corre agitadamente por nuestras venas y el corazón aún palpita. Nuestros ojos ven, aunque siempre gris, y lloran ácidas lágrimas. Nuestras manos siguen moviéndose, pero ¿para qué? ¿Cómo vivir en una celda donde el sol solo es una ilusión y el viento está prohibido, donde el amor es imposible y la lluvia no golpea ningún cristal? ¿Cómo vivir sin libertad? La vida aquí no tiene sentido, nada tiene sentido. Solo atisbar de lejos un hueco, un resquicio, una salida mantiene la esperanza. Pero algunos prefieren suicidarse y ser pasto de las lombrices antes de convertirse en vegetales dentro de un tiesto. La libertad está prohibida, es tabú. Apenas puede pronunciarse sin que se humedezcan los ojos y un sudor frío recorrerá la espina dorsal. La ley de esta injusta sociedad ha dicho que soy culpable. ¿Culpable? ¿De qué? De manifestar mi opinión por la calle, de lanzar piedras contra la policía represora, hijo puta, de robar un banco que obtiene billones de beneficios robando los intereses a sus clientes, de mear la sagrada rojigualda bandera española, de luchar por la libertad que ahora me niegan, de hurtar para que coman mis hijos y hijas, de comer borbones, de volar una central nuclear, o dos, de denunciar esta falsa democracia, de luchar contra los vertidos tóxicos y las autovías que degradan la naturaleza, de poner banderillas a los toreros y vitorear a los toros, de cagarme en todos los dioses, de ser homosexual, de abortar, de no ir a la mili, ni puta falta que hace, de darle una patada en los huevos a mi jefe por meterme mano, de ocupar una casa en desuso para vivir dignamente, de quemar un manicomio como con psiquiatra incluido, de hacer tragar los logaritmos al profe de la vara, de bañarme desnudo en la fuente de la Cibeles, de ser joven y llevar pendiente, de pintar las paredes poniendo curas pajeros, de romper una urna y gritar ¡vota, idiota!, de ser vago y maleante, de meterle un paquete al carcelero, de luchar contra el Estado, en definitiva. Y me han encerrado a calicanto, he dado con mis huesos en prisión. Me han privado de lo que más quiero, la libertad. No sé qué esperan conseguir, quizás que me arrepienta. Lo tienen claro, por cierto. Comentan que debemos integrarnos en la sociedad, por supuesto, su sociedad, corrompida de abajo arriba, en la que unos pocos viven lujosamente mientras el resto, casi todos, sobreviven en el fango. Para integrarnos, arrepentirnos y ser buenos, nos torturan en comisaría y de este modo acordarnos siempre de ellos y de sus familiares más cercanos. Nos apalean en prisión, nos aíslan, separan, dispersan, insultan, degradan y nos echan bromuro en el arroz con leche. Solo les falta propiciarnos sogas a medida de cada cuello y así conseguirán que el arrepentimiento sea completo. No molestaremos más. Somos seres humanos, con H y todo. Exigimos ser tratados como corresponde. Dejemos de estar juntos con nuestra pena, en el doble sentido de la palabra. No a la dispersión, no nos utilicen de moneda de cambio para paralizar los movimientos revolucionarios. Todas las presas políticas estamos hartas de sus malos tratos y sus caras de mala leche. Deseamos comunicar, gritar más bien, a la opinión pública y a su conciencia que ya está bien, ya basta, libertad. I ara llegiré un catxo del llibre Rebeldia, subversió i prisió política, Crimen i castigo en la transició chilena de 1990-2004, del Pedro Rosas. Diu, corazón rebelde y con muros. Tras el portón y ante la mirada perspicaz, asaltará la diferencia de una fachada rayada por el anhelo de familiares y amigos de los prisioneros que han dibujado y escrito su demanda en una pared de la ciudad. En el alto muro de esta cárcel, que de otra forma sería un lugar oculto plenamente. La poderosa guardia armada de fusiles y las troneras, con blindaje metálico, casi hacen juego con la arcaica estructura original. Casi no se ven las cámaras, citófonos y vidrios blindados junto al reforzado portón verde, donde se toma el camino angosto y siempre húmedo al cautiverio, de un corazón rebelde y con muros. Como los prisioneros en el interior, los familiares y amigos han significado y marcado, con su lucha y voz, un lugar en la ciudad. La pared junto al portón blindado recoge una denuncia y cuenta su historia. Aquí se tortura. Libertad a los presos políticos. Papá, te quiero. y otras marcas casi indescifrables de pintura y papel pegado y arrancado en una década de espera activa y rebeldía a ambos lados del muro. No es arbitrario decir, más allá del juicio solidario o crítico, que los prisioneros políticos, militantes rebeldes pertenecientes a diversas organizaciones revolucionarias chilenas que enfrentaron a la dictadura y que incrédulos prosiguieron su lucha al inicio de la transición pactada entre la clase política y el régimen militar, constituyen históricamente un segmento relevante del movimiento popular de este país. Sería equívoco y simplista calificar la acción de los movimientos o grupos populares radicales en Chile y a sus integrantes como terroristas y excluirlos como actores de un proceso de confrontación política que atravesó con fuerte intensidad toda la sociedad y que tiene una larga duración histórica. Ciertamente su presencia, como la de otros actores sociales populares, se encuentra soslayada en las páginas de la historia oficial, sepultada en el olvido o transversada por el estigma de la criminalización. Dicho fenómeno es hoy nuevamente posible por la hegemonía internacional de un discurso único, que coloca bajo la categoría de terrorismo todo tipo de manifestación política activa o de violencia antisistémica. Las expresiones de violencia política popular siempre han formado parte del proceso político chileno. Sí, el próximo libro también viene de Chile. Es un trocito perteneciente al libro Una larga cola de acero, escrito por Ricardo Palma Salamanca, que fue un militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que fue un grupo armado chileno. ¿De qué años estamos hablando? Bueno, Ricardo Palma Salamanca participó en el Frente Patriótico de 1964 a 1988. Uh-huh. El estar preso deja una posibilidad, al final del camino, de tremenda felicidad. Pocas veces uno puede llegar a sentir aquel nivel de optimismo y alegría. Bueno, salir de la cana deja ese suspiro de tranquilidad, una sobreexcitación a la que pocos pueden acceder. Claro, primero hay que estar dispuesto a pasarse una buena porción de tiempo encerrado. Que te abran las puertas hacia la calle, ver, sentir, respirar otro aire es algo incambiable. Reitero, yo en un sentido determinado tuve suerte. Después de 12 meses prisionero, uno se comienza a morir con los ojos abiertos. Debido a mis condiciones, cuando más estaba en el fondo de la cárcel, aunque esta no es el fondo de todo, dentro de ella hay uno aún más profundo. En más de una oportunidad me prometí vagamente no volver a retomar mi puesto en el frente. Pero luego, apenas unos días en libertad, pude comprobar que mi hastío no se calmaría con seguir mis absurdos estudios y enfilarme en una vida fuera de todo sistema legalista. El mundo seguía huyendo por esos días. Teníamos el futuro asegurado, era solo cosa de concretarlo. Nuestros padres, me refiero al Partido Comunista, eran optimistas. Hasta decretaron el año de nuestro triunfo. Íbamos a desfilar por la Alameda proclamando el nuevo orden. Los pisoteados se alzarían entre rosas y fusiles, nos seguirían, éramos la vanguardia del pueblo organizado. ¿Quién se puede sustraer a ese ambiente? El frente cada día crecía más y más, nos temían, de verdad. Pero ese camino no lo podía hacer solo, así que busqué a mis amigos del principio, mis camaradas. No volvería solo al frente, necesitaba en parte a Lara y Barza, más a Lara que a Barza. En resumen, gracias a un absurdo mecanismo de las leyes, salí en libertad condicional luego de 4 meses. Más tarde cambiarían todo por las leyes antiterroristas y me volverían a buscar. Era demasiado tarde. Ya estábamos escondidos, prófugos, como había que hacerlo. Así proseguí por muchos años. Más de los que pensaba. Bueno, vamos a poner un clásico carcelario de aquí, pero distinta quizás a la canción que hemos escuchado antes. Vamos a escuchar a Los Calis y la canción de Libertad, que de alguna forma a mí me gusta porque... No solo habla de presos políticos, desde aquí hablamos de presos políticos porque son los más afines, son los que también pues confiamos también a la hora de si hay que implicarse en una lucha, pero las cárceles deben desaparecer para todos, ¿no? Entonces vamos a escuchar a Los Calis y la canción Libertad. Los presos que están en la cárcel, sé bien que es algo muy triste, muy desagradable. Tengo un colega que escribe y está allí metido, y cuenta que la vida es muy perra y no te dejan tranquilo. libertad para ti. Estamos sometidos diariamente a las actuaciones netamente fascistas de la mayoría de los carceleros, que cumplen las órdenes psicópatas del director y, a su vez, se extralimitan, porque los carceleros hacen lo que ellos quieren por su cuenta, actuando con la ley del más fuerte a la hora de meter partes, así como amenaza constante de ir a celdas de castigo, traslados, Herrera de la Mancha, Ocaña, Soria, Burgos, etc. Como veis, esta rehabilitación a la que somos sometidos, implantándonos un sistema de vida de psicosis, subyugación, miedo, y a la vez las relaciones afectivas con familiares, compañeros, compañeras, hijos, hijas, etc., es mínima, siendo esta a través de un locutorio con barrotes y cristal por medio. Si estamos privados de libertad tanto en las cárceles como en nuestro pueblo, ello se debe a la explotación y represión a la que está sometido el pueblo de Euskadi, en nuestro caso, tanto en el plano social, autorrealización libre de la persona y nacional, no de nación, sino de lugar. El pueblo vasco de esto sabe mucho, ya que la mayoría de sus componentes tienen en la boca la palabra amnistía, que entendiéndola como la entiende, no solo significa la salida de todos los presos, tanto políticos como sociales a la calle, sino también un cambio radical de sociedad por otra donde no exista la explotación, ni jueces, ni fiscales, ni cárceles donde el pueblo en libertad se pueda desarrollar hacia un futuro libre y lleno de armonía. En estos momentos me encuentro en celdas de castigo durante 21 días, a continuación me pasan a vida mixta, es decir, permanecer con salida de patio media hora al día y con una comunicación de 87 minutos a la semana con un solo familiar, esto por no aceptar sus estructuras autoritarias. Por todo ello, hago un llamamiento al pueblo trabajador vasco a que se movilice y participe en todos los actos que decidan en las asambleas de los pueblos y en las gestoras pro amnistía, órganos populares, para la salida de todos los presos y el cambio radical de esta sociedad antinatural e impuesta por los capitalistas. Bueno, este fragmento también pertenece al libro Comando Autonomoak, que está editado, es editorial el año que así para que la gente pueda encontrarlo. Bueno, bueno, si la editorial es Liquiniano. Uh-huh. Igual es un libro bastante antiguo, la primera edición fue en diciembre de 1998 y la verdad es que no sé si se agotó y se sacó otra edición más. Bueno, ahora voy a leer un texto extraído de el libro de Entre Muros, Las prisiones en la transacción democrática, de Xavier Cañadas, que es de la editorial Muturreko Buruzaioak, no sé si leo muy bien, el vasco no es muy fuerte. Bueno, dice así: a primeros de febrero detuvieron a un grupo al que la policía llamó Grupos Autónomos Libertarios. Los acusaban de varios atracos y de la colocación de la bomba en la puerta de la Modelo. Habían detenido a bastante gente, en Barcelona, en Madrid y en la frontera francesa. Cuando llegaron a la cárcel, a los dos que acusaban de la bomba en la puerta los esperaban conocidos funcionarios torturadores para darles una paliza. Se salvaron porque casualmente ese día estaba de guardia uno de funcionarios demócratas. Los metieron en la primera galería y los presos de la COPEL, alertados por ese mismo funcionario, les abrieron la celda de la planta baja, donde los habían encerrado y los subieron a la segunda planta, mientras en su celda se quedaban cuatro presos armados con espadas y palos de hierro a la espera de que llegasen los funcionarios torturadores. Esa noche no pasó nada, no los torturaron a pesar de las ganas que les tenían. Por esas mismas fechas, pasó una noche por nuestra galería Agustín Rueda Sierra, otro compañero del movimiento libertario al que habían cogido a finales de enero en la frontera intentando entrar explosivos y armas procedentes del exilio. Venía de la prisión de Figueras y al día siguiente se lo llevaban hacia Madrid, a la prisión de Carabanchel. Hacia finales de aquel mes estalló un motín en la primera galería. Nosotros nos salvamos porque aún estábamos en la segunda, pero los compañeros de Grupos Autónomos Libertarios lo vivieron en sus carnes. Desde nuestra celda se veían las ventanas de la primera galería. Veíamos cómo el humo empezaba a salir por las ventanas. Oíamos los gritos de los presos. ¡Libertad o muerte!, decían. Habían esperado a que los policías nacionales que estaban en la rotonda se fueran de la prisión. Resultaba bastante suicida iniciar un motín con ellos dentro. De todos modos, la policía no tardó en hacer acto de presencia. Pasada una media hora, comenzamos a oír el ruido de las pelotas de goma que lanzaban sin cesar los policías. Oíamos los gritos desgarradores de los presos. Era horrible estar subido a la ventana escuchando aquellos gritos. Por una parte nos alegrábamos de estar en la segunda galería, pero por otra, por aquel sentido histórico de solidaridad que nos marcaba, deseábamos estar con ellos y ayudarles en lo que fuera necesario. Pasada una hora, cesaron los gritos aterradores. Vimos cómo se abría la puerta que daba al patio y cómo de uno en uno iban saliendo todos los presos con las manos en la cabeza, acompañados por los policías antidisturbios y por los funcionarios. Los fueron poniendo a todos contra el muro, que da a la calle Provenza, con las manos contra la pared y las piernas abiertas. Una vez estuvieron todos en el patio, en aquella desagradable posición, unos cuantos funcionarios se dedicaban a sacar a algunos presos de la formación para que los policías se los llevaran a palos dentro de la galería. Las horas iban pasando y la gente seguía en la misma posición. Algunos se desmayaban bien por el miedo, bien por el cansancio, y tal como caían al suelo, eran duramente apaleados por funcionarios y policías. Los tuvieron en aquella posición cerca de 6 horas. Fueron muchos los que se desmayaron y acabaron molidos a palos. De repente empezamos a oír gritos de terror procedentes de nuestra galería. Miramos a través de la mirilla rota y descubrimos que funcionarios armados con porras y policías antidisturbios habían entrado en nuestra galería y estaban apaleando a la gente. ¿Cómo podía ser?, me preguntaba. En nuestra galería no habíamos hecho nada, ni siquiera gritar en solidaridad con los de la primera. Llegaron a nuestra celda, se abrió la puerta y entraron dos enormes antidisturbios acompañados por un jefe de servicios apodado El Cojones. «Estos son los de la escala», les dijo El Cojones burlón. Uno de ellos, el que más galones llevaba, se acercó a nosotros blandiendo su porra y nos dijo: «Si yo pudiera, os mataba aquí mismo, cabrones, hijos de puta». Sonrió y nos mostró toda la dentadura superior de oro reluciente. «Esto es de una pedrada que algún cabrón como vosotros me tiró en una manifestación. Por cierto, ¿qué hacéis aquí, cabrones? ¿Cómo no estáis en la primera?», preguntó El Cojones. Estamos aquí desde que llegamos», contestó Pedro. «Mala suerte», dijo. «Si llegáis a estar en la primera, me hubiera encargado personalmente de que lo pasarais peor que vuestros compañeros de la bomba». No sabíamos qué quería decir, pero desde luego, por la forma en que lo dijo, nada bueno les podía haber pasado. «Recoger todas vuestras cosas, vais a la primera», nos dijo burlón. «Veréis cómo allí estáis más cómodos». No teníamos más remedio que obedecer. Allí dentro no éramos nada, ni siquiera números, pues no nos numeraban como en las películas. Salimos de la galería acompañados por El Cojones y entramos en la primera. Estaba toda destrozada, la planta llena de agua, colchones quemados, literas rotas, era imposible circular por ella. Subimos las escaleras situadas a la derecha y nos alojaron en una celda totalmente destruida. junto con 6 compañeros de grupos autónomos, unos de Figueras, otros de Perpiñán y otros de Barcelona. No teníamos colchones y por tanto íbamos a tener que dormir en el suelo o como pudiéramos. Se han llevado a Amador y a Manolo y aún no nos lo han traído. No sabemos nada de ellos, dijo uno con acento francés. Amador y Manolo eran los que estaban acusados de la bomba en la puerta de la Modelo. Nos acostamos los 9 en el suelo en un espacio de 12 metros cuadrados e intentamos dormir. Nos costó bastante, por la dureza del suelo y porque estaba lleno de agua. Por la mañana no oímos el toque de Diana de la corneta de siempre y nos despertamos a patadas. Como yo era el más cercano a la puerta, me tocó recibirlas casi todas. Cuando salimos de nuestras celdas, pudimos ver a Amador, estaba completamente molido a palos. Tenía una herida en la frente y la cara deformada, el cuerpo lleno de moratones. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Manolo?, le preguntaron sus compañeros. Cuando sacaban a todos del patio, a Manolo y a mí nos llevaron entre 8 policías y 4 funcionarios a la cuarta galería. Nos metieron en las duchas y estuvieron dándonos palos al menos unas 4 horas. No sé dónde está Manolo, igual se han pasado con él y lo han matado. Poco les ha faltado para matarme a mí. Nuestros compañeros no habían participado en el motín y la prueba de ello era que sus celdas estaban intactas. Bueno, las celdas en las que estaban antes del motín. Después del desayuno, nos llamaron a los 9 que habíamos dormido junto a las oficinas del funcionario. Nos habían sancionado con 4 fines de semana sin cine por no habernos levantado al recuento de Diana. De puta madre, dijo alguno. Total, para ver cada sábado a la Lola Flores, prefiero estar en el Chabolo. Una media hora después nos llamaron al locutorio de jueces, nos llamaron a los del caso Scala y a 4 compañeros de grupos autónomos. En el locutorio de jueces estaba uno de nuestros abogados. Se había enterado por la prensa de lo que había pasado y venía a ver cómo estábamos. ¿Has llamado a Manolo?, le dijo Amador. Sí, he dado su nombre también. Le contamos lo sucedido cuando estábamos explicándole todo lo que había pasado. Apareció Manolo, lo traía un enfermero en silla de ruedas, la cara deformada, parecía una patada. De la nariz le salía una sonda. Iba en pijama y nos mostró cómo del pene le salió otra sonda. Lo habían reventado por dentro. El médico de la prisión le había comunicado que tenía por al menos 15 días de convalecencia, que iba a estar otros 3 en la enfermería y luego lo devolverían a su celda. Ese día, de madrugada, oímos cómo se iban abriendo algunas celdas de nuestras galerías. Seguidamente empezamos a oír gritos aterradores. Por la mañana nos enteramos de que se había llevado a unos 40 en conducción a diferentes penales del estado. Unos días más tarde, nuestros abogados, que también eran abogados de algunos de los presos comunes que habían sido trasladados, nos comunicaron que había sucedido. Sobre las 3 de la madrugada, entraron en la galería unos cuantos funcionarios apoyados por policías antidisturbios. Fueron abriendo celdas y sacando a la gente tal como salían de la cama, algunos en pijama, otros en calzoncillos y casi todos descalzos. Los llevaban a palos hasta la planta y desde allí hasta la salida de la prisión. Un cordón formado por más policías y funcionarios que se dedicaban a molerlos a palos. A unos los llevaron al penal de Huesca, conocido entonces como prisión psiquiátrica. A otros al Dueso, Santoña. A otros al puerto de Santa María, en Cádiz. Todos estaban siendo torturados diariamente por funcionarios de las diferentes prisiones, sobre todo en el Dueso, donde les llenaban las celdas de agua para que no pudieran sentarse durante todo el día. Uno de los que había secuestrado y conducido a la prisión del Dueso se había cortado un dedo de la mano derecha en protesta, ayudado de una cuchara afilada y una piedra. Se había cortado el dedo de cuajo. Durante esos días, los funcionarios, ayudados por la policía, se habían dedicado a sacar a muchos presos de sus camas, a extremas horas de la madrugada y a trasladarlos a la quinta galería recién remodelada, donde diariamente eran torturados por la policía y por los propios funcionarios. Habían trasladado a la cabeza a las cabezas visibles de la COPEL y creían que habían acabado con las luchas de los presos. En pocos días ya habíamos reorganizado de nuevo la COPEL y, cansados de tantos secuestros indiscriminados y de tantas torturas hacia nuestros compañeros, organizamos una automutilación general. Unos 300 presos nos cortamos las venas. Más que las venas, realmente eran las arterias. Con la sangre que derramábamos, llenábamos cubos y utilizábamos la sangre para hacer pintadas en las paredes de la prisión. Nosotros no estábamos de acuerdo con las automutilaciones, pero solo podíamos hacer 2 cosas: encerrarnos en nuestras salas para no ver nada o solidarizarnos y cortarnos también. 2 de grupos autónomos y 2 del caso Scala decidimos lo segundo, pero más que por solidaridad, por salir al hospital y buscar la manera de fugarnos. Como éramos tantos los presos automutilados, en el pasillo de azulejos blancos de la entrada de la prisión colocaron infinidad de camillas y vinieron médicos y enfermeros de los diferentes hospitales de Barcelona, sobre todo del Pere Camps, de Hospital Clínic y de San Pablo. Parecía una enfermería de campo instalada después de una batalla o de una epidemia. Los que nos negábamos a ser atendidos en la propia cárcel éramos conducidos por turnos a los diferentes hospitales de la ciudad, en furgones de la Policía Nacional. A nosotros cuatro nos dejaron para el final y sobre las 5 de la madrugada nos condujeron a Pere Camps, rodeados de fuertes medidas de seguridad. Nos instalaron a las 4 en la misma sala, cada uno en una camilla, con la mano que no teníamos mutilada esposada a las barras de hierro de las camillas. Delante de cada uno de nosotros se colaron dos policías con metralleta de doble cargador y el dedo en el gatillo. «Disparar, cabrones, si tenéis huevos», les decíamos mientras esperábamos ser atendidos. Cuatro médicos o enfermeros a la vez, acompañados de enfermeras, nos atendieron. Nos durmieron las heridas con cuatro pinchazos de anestesia en cada una, nos limpiaron las heridas y nos cosieron. A mí me pusieron 7 puntos de hilo de sutura. Mientras nos curaban, íbamos explicándoles a los médicos y las enfermeras cuál era la situación dentro de la cárcel, los secuestros diarios, las torturas en la quinta galería, etc. Bueno, recordemos que el Dueso fue una de las primeras prisiones en España que aplicó el régimen FIES y que tras, bueno, constantes denuncias que hubo y por las condiciones en las que vivían los presos, fue cerrada. No sé bien en qué año, no sé si alguna de vosotras lo sabéis, pero finalmente se cerró. Pues sí, del Dueso hay muchos relatos, pues igual no tan escalofriantes como este, que estamos un poco quedándonos sin aire, ¿no? Pero si contaban que era una de las peores cárceles donde se podía ir, ¿no? También la mencionan en el libro de Adiós Prisión, que habla de distintas fugas, también mencionan el Dueso como que era una gran amenaza, ¿no? Que te llevaran al Dueso. Sí, en la lamentable película que hicieron sobre García también sale el Dueso. Mm. Pero García es el autor de Adiós Prisión, ¿no? Sí. Entonces él habla allí de eso. Sí, sí, sí. Bueno, seguimos un poco en la misma época, ¿no? Es a finales de la dictadura, transición democrática, y tenemos la carta de Puig Antich. Sí, bueno, aquí tengo un libro que se llama La Torna de la Torna, que habla sobre Salvador Puig Antich y el Mil. Es un libro que se editó en 1985. Es un grupo de autores que bajo el seudónimo de Carlota Tolosa escribieron el libro. Creo que ahora mismo es prácticamente imposible de encontrar porque creo que no se ha vuelto a reeditar. Bueno, Puig Antich, después de conocer la sentencia a muerte, escribió 3 cartas, una a sus tíos, otra a una amiga y la tercera a su hermano Kim, que se encontraba viviendo en Nueva York en ese momento. Estimat Kim, la nova és escueta, condemnat a mort. Seria molt difícil exposar els meus sentiments en aquests moments, tal vegada com a afirmació del per què he lluitat i que ara, moment de la gran prova, crec més fermament. Han portat a terme una venjança irracional. Fàstic. Fàstic és el que sento. Fa ja molt temps que m'he preguntat què feia jo en aquest món on encara no hi ha lloc per a mi. Arribaré, sens dubte, i no em tractis de dogmàtic. La qüestió es presenta descarnada. És davant de tota aquella gent que estimo. És una prova massa dura per a vosaltres. Així, doncs, per no caure en divagacions metafísiques sobre la vida, accepta aquestes línies com a afirmació dels meus sentiments per a vosaltres. Tu, Li, Michel. Jo he trencat amb tot i accepto les meves responsabilitats, però no inútilment. Bé, xiquet, tot el que possiblement no diré és dins d'aquestes línies i en la tristesa del vent. T'estima? Salut i anarquia. Bueno, volviendo un poco más a estos últimos años, ¿no? Tenemos la otra carta, ¿no? Pero no de despedida, sino de justo cuando entraba en la cárcel, de una compañera detenida también en 2003, como Igor también, que hemos leído antes un poema al inicio. Ella escribió esta carta justo cuando había entrado. Y dice así, bueno, es una carta, un comunicado, ¿no? Dice, queridos amigos y compañeras, aquí seguimos, desde la barricada número 13 del Frente de Ávila. Sí, ya veis, mi chabolo es el 13, nunca he sido supersticiosa, pero ahora me gusta pensar que este detalle me va a traer suerte. A pesar de tanto día nublado y de tan bajas temperaturas, mi ánimo sigue volando alto y libre. Quiero que sepáis que vuestras cartas están siendo capaces de saltar muros y atravesar rejas. Llegan, no sé si todas, pero llegan. Vuestras palabras me hacen sonreír, me dan fuerzas. Y esas otras palabras, las no dichas ni escritas, pero sí muy sentidas, esas, me llegan a lo más hondo del alma. Vosotras y nosotros. Sabemos que luchar siempre merece la pena, que resistir ha dejado de ser una opción para convertirse a la vez en una necesidad y un placer. Esa certeza nos une tanto que ya ningún centro de exterminio, ningún régimen de aislamiento, ninguna condena a años sin poder abrazarnos o mirarnos a los ojos podrán separarnos. El chabolo que me han asignado no tiene muchos metros, pero aquí estáis conmigo. Esa es la única clase de visita que no me podrán ni autorizar ni denegar, ni siquiera intervenir. Asimismo, espero que me sintáis allí fuera, a vuestro lado. En cada paso, porque paso a paso y también tropiezo a tropiezo, la magia de nuestra lucha hará de la anarquía una realidad. Una realidad que ya ha empezado a tomar forma en nuestros corazones, en nuestras relaciones, en nuestra cotidianidad. Y no es simple ilusión. Lo vi en ojos de mis compañeras en el momento de entrar en prisión. Y ahora, sin vernos, lo intuyo en sus y vuestras miradas. Nuestra decisión fue la de romper cadenas y tratar de recuperar nuestras vidas, pues las consecuencias de tal decisión, por crudas y difíciles que resulten, no nos pueden hacer esclavos, sino libres. Estamos donde estemos. En prisión o en el cuarto grado, la libertad la llevamos en nosotros. Si no, es que nunca la hemos descubierto. Sé que nuestros compañeros presos en Salónica iniciaron una huelga de hambre el pasado 5 de octubre. Desde aquí quiero transmitirles todo mi apoyo. Saben que no hay distancia ni muros suficientes para alejarnos, y les tengo muy presentes. Por otra parte, he podido leer cómo la prensa oficial explota nuestra lucha en apoyo a los presos fíes para presentarnos, por ello como elementos peligrosos y desestabilizadores. Pues bien, según esa prensa, hemos visitado a presas del Grapo y a Claudio, ese anarquista cerebro irresponsable de todo cuanto pasa. Quizás esas profesionales de la mentira han consultado la IIPP y saben quién fue así. En realidad, esas visitas nunca nos fueron autorizadas, por razones de seguridad. A pesar del detalle, sí, hemos participado de la lucha de la abolición del FIES y demás reivindicaciones, y por supuesto, seguimos y seguiremos haciéndolo. Ya sabéis que nos han asignado el FIES 3. Eso, consta en mi carnet de presa porque no me han notificado de ninguna manera. Supone que nuestras condiciones son algo especiales, aunque estemos en un módulo de régimen de segundo grado, como este en el que me encuentro. En cada cárcel puede ser distinto, pero en breve estas condiciones especiales se traducen en que tenemos que estar solas en la celda y no nos pueden dar celdas colindantes a dos presas FIES. No podemos realizar junto a las demás las actividades de talleres, por razones de seguridad, claro. Pueden cachear específicamente las celdas en las que estamos. Tenemos intervención en todas las comunicaciones, orales, vistas, escritas y telefónicas. Los motivos de dicha intervención, según la notificación, son la capacidad criminal y peligrosidad de la interna, patente en el delito imputado de terrorismo, la presunta vinculación de la interna a una organización terrorista, la posibilidad de que a través de las comunicadas se transmitan datos que podrían repercutir en la seguridad del centro y sus trabajadores. Por ello, las cartas que podemos enviar quedan limitadas a 2 por semana. Por lo demás, el régimen y horario son los mismos que para el resto de presas. Las diferencias más notables es que nuestras cárceles tienen que observarnos, analizar nuestras reacciones, estados de ánimo, reacciones y pasar parte de todo ello. Son los datos que conforman nuestra ficha. Y a más de una compañera no catalogada como FIES 3 ya le han llamado la atención por juntarse demasiado con ciertas malas compañías. Creo que iba por mí. Deciros que mis relaciones con las compañeras son buenas y que el apoyo que nos damos a unas a otras es vital. Y bueno, así se está en la pequeña cárcel de Brieva. Iréis sabiendo de mí porque creo que por el momento aquí voy a estar. Solidaridad con Fernando, Carlos, Amanda, Eduardo y con todos los presos anarquistas y revolucionarios. Un saludo muy especial para mis compañeros de causa. Salud, anarquía y cárceles de munición. Carol, no pedimos permiso para ser libres, tampoco pediremos perdón por serlo. Recordemos que toda la gente que tuvieron en septiembre del 2003, que fueron Carol, Igor, Roger, Rafa, Joaquín, salieron todos a la calle, excepto Joaquín, que ahora mismo se está haciendo una campaña en solidaridad para que pueda salir ya en libertad. Bueno, y si no me equivoco, Rafa está en tercer grado. Sí. O sea, no se puede decir que esté en libertad tampoco, ¿no? Sí, Rafa de momento tiene que estar durmiendo en la cárcel de lunes a viernes. Y recordemos que hay una persona fugada que todavía, por suerte, y esperemos que no la encuentren nunca.

otro de los libros que tenemos por aquí, que me parece como interesante para ver como el día a día de la cárcel, ¿no? Es Diario e ideario de un delincuente, de Gabriel Pombo da Silva. Este sí es muy fácil de encontrar, está editado por diferentes colectivos y en casi todas las distribuidoras lo tienen. Además es bastante barato, vale unos 5 euros. Gabriel fue detenido hace unos años y está en una prisión de Alemania, prisión de Aachen. Y bueno, escribió este libro y es en forma de diario, ¿no? Pero desde ahí nos cuenta no solo cómo pasan estos días, sino cómo entiende las realidades de dentro, las noticias que le van llegando. Empieza así, 16 de agosto de 2004 es la fecha del inicio de este diario. Dice: escribo porque necesito expresarme, necesito comunicarme o al menos plasmar aquello que pienso, siento. Me siento terriblemente incomunicado y solo. De hecho, así me tienen. Penduleo de un extremo al otro de la celda dándole vueltas y vueltas a todo. Nuestra detención, los errores, el pasado, el presente, el futuro. Otra vez en prisión. Me parece increíble que me haya podido pasar esto, que una casualidad haya frenado mi transcurrir en seco. Porque tengo claro que esto es una retención, que nunca me voy a rendir, que no me voy a conformar, que mis proyectos, planes y existencia no han acabado aquí en este repugnante rincón de Nazilandia. Todavía no sé cómo voy a salir de este sarcófago de cemento y acero, pero saldré. Tampoco sé cuánto tiempo, cuándo siquiera, pero lo haré. Por ahora toca resistir, mantenerse fuerte y ocupado, aunque aquí hacen todo lo posible porque me sienta preso. Aquí estoy cual talibán en Guantánamo. Con un uniforme más vigilado que el Banco de España. Solo, completamente solo y aislado de todos y todos, increíble. Todos los días hago deporte. Ya voy por las 500 flexiones diarias, luego me ducho, no me dejo, no me abandono, me afeito, paseo, me hago buenos recuerdos y me pronostico un brillante futuro. ¿Qué voy a hacer? Ellos se encargan de torturarme y negarme el futuro, la libertad y la vida. Y yo me la proporciono todo, aunque de momento sea mentalmente. Bueno, lo positivo es que voy viendo algunos puntos sobre los que apoyarme. Me refiero a cosas que prometen y que no escribiré por si acaso, nunca se sabe. El tiempo se me hace eterno. Es como si estuviese congelado, pensando, viendo y sintiendo y no pudiendo tocar, sentirlo todo. Recuerdo, eso sí, cada minuto, cada beso, cada nombre, cada ciudad donde he estado libre. Libre como un ave, pletórico de energías y sueños, creador y activo, militante de la libertad, agitador y propagandista. Lo recuerdo todo y eso nadie y nada me lo pueda robar. Ignoro si mi trabajo político, mis pequeñas semillas de anarquía han generado algún fruto. Creo y quiero creer que sí. Pero en cualquier caso he disfrutado de la siembra. He hecho lo que tenía que hacer, ni más ni menos. Bueno, Gabriel estuvo nada más 6 meses en la calle, ¿no? Él ha pasado casi toda su vida en la cárcel. En libros como el de José Tarrio, pues habla de él también. Pues voy a leer otro cachito que habla de... Pues hay pues todo el libro es muy interesante, ¿no? Pero vamos a seleccionar un poquito. Dice: estoy condenado, pero seguiré escribiendo mi transcurso vital con inevitables actos de rebeldía. No me voy a resignar nunca al estado de las cosas. Sé que me estoy enfrentando a un poder inconmensurable, que soy un ridículo contrincante, o ni siquiera eso. Que no tengo ni los medios ni las formas para hacer reflexionar a estos criminales sobre sus políticas bárbaras. Sé que estoy luchando contra un Goliat y que mis piedras no le hacen nada. Sé, en fin, que no doy un céntimo por mi vida, pero no me voy a resignar nunca. No voy a implorar clemencia, perdón. No me voy a dejar aislar o asesinar impunemente. No me voy a quedar quieto y no me voy a dejar de ser quien soy y como soy. Cuento con lo peor, pero eso es todo lo poco bueno que haga y consiga serán grandes triunfos para mí y los míos. A pesar de estar supuestamente acabado, volveré a renacer como un ave fénix. Volveré a luchar en mi espacio, esto es, la calle. Volveré más fuerte y más convencido que antes. Volveré a salir, a luchar y a ser y estar como lo deseo y lo siento. Hoy no me sacan al patio. Dicen que no tienen personal. Yo no sé si gritarle que me importa una mierda y que se busque la vida o qué hacer. Me he dado la vuelta y no he dicho nada. Supongo que pensará que soy un gángster descafeinado, pero no. Voy a reservar mi rabia y mis energías para empresas más, ¿cómo diría?, rentables. Pelear por una jarra de colacao o una hora de patio son derechos, por los que no pienso luchar más. He consumido muchas energías y mucho tiempo en estas mamarrachadas. El derecho y los derechos son una mentira y una proyección que tienen ahí para aparentar civilidad, normalidad, orden, etc. Y como yo lo sé, lucho por mis izquierdos y estos se logran con astucia y veneno, como las serpientes. Cuando ataque será tarde, no se lo esperarán y el veneno les dejará paralizados. El día que me muerda la lengua me muero. Bueno, y pasamos a otro fragmento ya de 5 de septiembre, ¿no? Ya habían pasado unos meses del principio. El libro a veces puede resultar un poco duro porque ves cómo al principio entra y pues lo que le ayuda a pervivir en esos días, ¿no? Es sobre todo esos recuerdos de esos meses que ha estado en libertad, pero es difícil mantener los ánimos desde dentro, ¿no? Dice, lo cierto es que no tengo demasiadas ganas de escribir ni de pensar. Solo tengo ganas de estar en silencio, rumiando mis propios pensamientos y sentimientos y emociones. Olvidarme de que me llamo Gabriel, que soy una persona, que tengo mis ideas políticas y que por ello me encuentro en prisión. Esta soledad y aislamiento me está devorando por dentro. Yo, que soy el ser más sociable del mundo, que hablo con placer sobre aquellos temas que más me gustan, filosofía y política, que disfruto de los humanos y las personas, de lo libre y lo posible. Yo, aquí solo, rodeado de esclavos, de carceleros. Tendré que continuar luchando, tenga o no ganas. Esté solo o acompañado, triste o alegre, no hay otro camino. No estoy solo en esta lucha, estoy únicamente aislado, como por otra parte están mis compañeros a lo largo y ancho de la geografía. Somos unos cuantos en algunas partes, a un lado y a otro del muro. Debo repetirme como una mantra, no estoy solo, no estoy solo. Debo obligarme a no pensar sobre cosas que por ahora son insolucionables. ¿Para qué? Pero se puede uno desconectar de pensar cuando con el pensamiento se posee todo. Bueno, y a pesar de todo, que igual hemos escogido unos fragmentos que pueden ser un poco tristes, la verdad es que este libro de Gabriel da un poco esa visión que igual queremos dar a veces con el programa, que es como que hasta en las situaciones más jodidas la gente pelea, ¿no? Y por eso este programa se llama Optimismo ante el Abismo. Y bueno, os recomiendo mucho el libro. Tenemos también, antes hemos leído una carta de Carol y teníamos también una carta de Amanda, que fue otra compañera detenida en el 2003. Recordamos que está a la espera de juicio ahora y la petición fiscal es una burrada de años. Así que bueno, pues, con esta carta refrescamos un poco la noticia. Es una carta escrita des del centre d'extermini del Calameco i llegiré així trossos, no? És del 2003. Assumí tres acciones: la quema de un cajero en solidaridad con los presos y contra el aislamiento, la quema de una grúa contra el proyecto urbanístico del Cabañal y la fabricación y envío del sobre bomba que explotó en Correos, que iba dirigido al Partido Fascista España 2000. No me gustaría que se hablara de montajes, de represión, ni se usara el tono victimista que creo que es tan fácil de recuperar para ellos. Me gustaría que se encuadrara lo que ha pasado dentro del contexto de la situación global que vivimos, dentro de la lucha de clases que ha existido, existe y existirá mientras perdure el Estado y el capitalismo. Otra idea que me gusta en cuanto a las acciones de las que he hablado es que son acciones que todos podemos hacer. Transmitir que cualquiera podemos golpear aquello que nos oprime. Quizás podría ser un granito de arena contra la apatía, indiferencia, impotencia y conformismo que inyectan en la gente, ya que pienso que puede devolver a la gente la confianza y la fuerza para intentar hacer de su vida lo que diera la gana. No sé, quizá de algún modo intento dejar claro quién soy para quien no lo sepa. No quiero que el miedo ensombrezca nada, que nadie se modere, se contenga, cambie las formas, use otro lenguaje, busque nuevas vías, ni mierdas de esas. Tengo plena confianza en las herramientas que el anarquismo lleva usando desde siempre. Si alguien no quiere marrones, que cambie el anarquismo por los Boy Scouts. Ser anarquista siempre será un marrón allí donde la injusticia está institucionalizada, siempre. No hay que pensar en ellos para actuar. Nuestras decisiones no pueden verse influidas por la supuesta reacción de la policía, los jueces, la prensa. Esto sería permitirles que entren a formar parte de nuestro movimiento, y eso no podemos permitírselo. Nuestros objetivos no pueden ser desviados por nada que nos surja de nosotras mismas. Como dice la canción, lo que más me aterroriza es que todo siga igual. Y como dice otra canción, no esperes a que las cosas cambien sin ti, no cambiarán. Espero que esto que os he contado sirva de algo. Vuestro apoyo me hace fuerte. Sé que no estoy sola. Mi chabolo es demasiado pequeño para tanta gente que estéis conmigo. ¿Cómo era eso? La anarquía es inevitable. Terrorista tu padre. Amanda. Bueno, vamos a escuchar una canción de Doctor Deseo que habla igual también de esa

No sé, és un llibre que es diu En el vientre de la bèstia, cartes des de la prisió, i és una mica autobiogràfic seu, així són cartes que escriu ell des de dins. És un llibre que està guapo així a nivell vivencial, tot i que jo personalment igual a nivell polític no comparteixo molt, però aquí va un cacho. Diu: era un gran edificio de ladrillo rojo con dos alas y tenía una altura de 4 pisos. Fue construido por el ejército norteamericano cuando el estado era un territorio federal. Era uno de los varios edificios que habían servido como barracones disciplinarios para los militares. Hacía mucho tiempo que aquellos barracones habían pasado a manos del estado y formaban parte de una institución penal juvenil. En los sótanos del gran edificio de ladrillo rojo había una serie de celdas de confinamiento solitario. Al sótano solo podía accederse desde el exterior del edificio. Tengo 12 o 13 años. Es invierno. Camino entre una larga doble fila de muchachos, en dirección al comedor. El guardia hace el que avancemos nos vigila. Detrás de nosotros camina otro guardia. Se me encogen los testículos. La sangre se acelera en mis venas. Los ojos me arden y duelen. El corazón me golpea en el pecho. Pongo todo mi empeño en respirar lentamente, para dominarme. No aparto la vista de los guardias, el de delante y el que va detrás de la fila. Más allá veo los campos arados, cubiertos de un helado manto de nieve. Ignoro a qué distancia, mucho más allá de esos campos, se encuentra mi libertad. De repente, mi compinche en cabeza de la fila se vuelve y golpea al chico de detrás. El guardia de delante se lanza sobre ambos como un perro, golpeándoles para someterlos. Segundos después, el guardia de detrás se acerca apresuradamente, rozándome al pasar. Me aparto de la fila y echo a correr. Extiendo las piernas tanto como puedo, con la mayor rapidez posible, pero las piernas de un muchacho que mide 1,40 m no pueden extenderse demasiado. Los campos están ante mí, como una tierra plana de hielo y nieve, y los enormes terrones helados constituyen formidables obstáculos. El cielo es de un azul diluido, casi blanco, y el aire es claro. Apenas he recorrido 50 metros cuando oigo que da comienzo la persecución. ¡Eh, tú! ¡Detente! Sé de inmediato que me capturarán, pero sigo corriendo. No siento el puñetazo. Me veo en el aire un instante y luego ruedo sobre los helados terrones del suelo. Me ponen de pie, me retorcen el brazo a la espalda. El aire frío me arde en los pulmones. Tengo las narices inflamadas. Trato ya de endurecerme ante el castigo que se avecina. Los demás internos permanecen en una larga línea recta, flanqueados por guardias, y me llevan a rastras por delante de ellos. No los respeto porque no correrán, no tratarán de escapar. Mis piernas son demasiado cortas para acompañarse al paso del guardia, el cual, sin el menor esfuerzo, mantiene mi brazo torcido en lo alto de mi espalda. Ando a trompicones humillado. Procuro mantener una actitud digna. Veo la puerta del sótano del edificio de ladrillo rojo que se aproxima rápidamente. Un copo de nieve me cae en un ojo y se funde. Lentamente está empezando a nevar. Desde lo alto de las escaleras del sótano me arrojan contra una puerta de alta de acero negro. Permanezco junto a ella, con todos los sentidos alerta, mientras el guardia saca un gran llavero y golpea la puerta. Alguien nos mira a través de la ventanilla. La puerta se abre y aparece un viejo guardia que me mira malignamente. Entramos y nos encontramos en lo alto de unos anchos escalones de cemento que descienden hacia el suelo del sótano. Me empujan, caigo escaleras abajo y me quedo tendido en el piso esperando. Me sangra la nariz y los oídos me zumban a causa de los golpes que me he dado en la cabeza. ¡Levántate! En cuanto lo hago, vuelven a derribarme de una patada. ¡Desnúdate! Me pongo en pie, temblando, y me quito la ropa. El guardia me tira del pelo, pero no me atrevo a moverme. ¡Date la vuelta! Obedezco. ¡Agáchate! Me agacho. El funcionario me inspecciona el ano y los genitales. Le miro inquieto, esperando con todas mis fuerzas que no me lastime ahí. Entramos en un pasadizo entre hileras de pesadas puertas de acero. Es un pasillo estrecho, de poco más de 1 metro o 1,5 metros, apenas iluminado. Nada más entrar, puedo oler el acre aroma del sudor y noto un calor corporal en la atmósfera. Nos detenemos ante una de las puertas. El guardia descorre el cerrojo. Doy un paso adelante. El guardia no pronuncia una sola palabra. Cierra la puerta y echa el cerrojo. Puedo oír sus pasos mientras se aleja por el estrecho pasillo. En la celda hay una ventana enrejada y protegida con una vieja y pesada tela metálica, al nivel del suelo exterior. Los vidrios que aún se mantienen están cubiertos por capas de suciedad intemporal, y la tela metálica impide su limpieza. Miro a través de los cristales rotos y mentalmente vuelvo a correr, libre, a través de los campos. Quizás, aunque esa fuga fuera frustrada, lo que nos interesaba rescatar ahí de ese relato de fuga era ese como el simple hecho de fugarse ya le hace un poco más libre, ¿no? Bueno, hay un libro que es muy recomendable que igual por la extensión de las fugas pues igual no vamos a leer en el programa, que se llama Dios Prisión, hemos comentado antes, el relato de las fugas más espectaculares. Y me interesa rescatar ahí del final de todo, del epílogo, después de contar todas las historias, que quizás podría ser también un epílogo para esta historia que acabamos de contar. Sin embargo, la historia que he contado me subyugó. Era una serie de aventuras emocionantes tan solo. Sí, pero dignas de ser narradas porque creo que dejaban traslucir algo más. Sus protagonistas tenían en común un espíritu de rebeldía incombustible y una ansia de libertad sobre todas las cosas. Y recalco esto, sobre todas las cosas. Para mí no existía un opuesto a la libertad sino la muerte. No concebía el término prisión o cárcel más que como un sinónimo de muerte. Y termina diciendo, bueno, cuenta qué pasó con todas las fugas de las que hablan el libro y dice, todos acabaron prácticamente igual, retornando a la prisión, pero ellos no se dejaban vencer, seguían luchando, una y otra vez. Se habían fugado muchas veces y lo seguirían haciendo. Habían hecho de la rebeldía y la evasión su modo de vida, su filosofía, morirían por ella. Matarían si fuera preciso, pero nunca se rendirían. Eso jamás. Bueno, y ya nos despedimos en optimismo ante el abismo, pues recalcando un poco eso, ¿no? Ese intento de fuga, que también de alguna forma es el intento de fuga de todos también dentro de este sistema, que hay gente que le llama el cuarto grado, ¿no? Y bueno, nos vamos a despedir con una canción del disco de Viva la Libertad, que es un recopilatorio anticarcelario que se hizo así con canciones muy distintas, sobre todo flamenco rumba, ¿sí? Y bueno, hasta la semana que viene. Y un saludo a todos los que luchan contra esta sociedad carcelaria. Bueno, por cierto, hoy en Clinamen aparecía la noticia de que hay un preso en huelga de hambre. Podéis consultar la página de clinamen.org y saber más sobre este caso. Nos vamos con esta canción de Viva la Libertad. Yo te quiero, ay, ay, yo te quiero. Thank you.